Sábado antes de irme, cerdié. Okay. Tenía que ser el ser domingo, no el sábado. Tienes toda la razón, pero no. ¿Sabes qué? Por alguna razón u otra, tengo en mi mente que domingo es el primer día de la semana. Ajá. Entonces ahí es cuando tengo que empezar la dieta. Ay. ¿Ya comprendes? Pero sí, tienes toda la razón. Entonces resulta que antes de irme, cerdí el sábado. ¿Okay? Ya que llegué a Cancún, nomás estuve como un día o unas horas en Cancún casi casi, y me fui a Mérida a ver unos primos a los que yo quiero mucho. Pero la cosa es que ellos siempre se burlaban de mí, de que yo andaba con mis toppers. Y le dije, jóvenes, no se preocupen, les dedicaré un día a cerdear. Un día. Un día. Entonces, el sábado fuimos a cerdear y neta, fue como de las 4 hasta las 10 de la noche. Estuvimos tragando como cerdos. O sea, fuimos a un lugar que se llama Texas Roundhouse y pedí 2 platillos fuertes. O sea, no, una locura, ¿no? Suena grosero. Comí pastel, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ya... Al siguiente sábado, que fue 11, un día antes de mi cumpleaños, decidí, ok, ya vamos a celebrar mi cumpleaños, lo vamos a celebrar el sábado, ¿ok? Y le pregunté a mi sobrina, nena, ¿qué quieres comer? Porque obviamente quería que ella estuviera tranquila, porque pues como está chiquita, si está intranquila, pues no va a estar feliz, si es en un restaurante que no le gusta, etcétera, ¿no? Yo le dije, nena, ¿qué quieres? Y estoy tan orgulloso, como tío, estoy tan orgulloso, dijo clarísimo, quiero pizza de pepperoni con orillo de queso. Y dije, es mía. Sí, es mi sobrina. O sea, no hay duda en mi vida que sí es mi sobrina. Pedimos 4 pizzas. 4 pizzas. Y además preparamos waffles. Estamos inspirados porque a mi sobrina ya le gusta Stranger Things, entonces había que preparar waffles, obviamente. Y helado. Y helado. Sí, siempre hay helado en casa de mi hermana, déjame decirte. Entonces cerdeamos eso, pero no es todo, porque durante toda la semana estuve cerdeando en casa de mi mamá. Había un helado de chocolate que estaba ahí hace 1000 años y me lo tragué todo. Había chocolates. Así que con sabor a congelador. Sí, que sí. Que tiene ya hielo arriba. Exacto, que tiene una como capita de hielo, ¿no? Horrible. No, guacala. Pero bueno, no solo tragué todo eso, ¿ok? Ya finalmente llego a aquí, voy a ver a mi coach y me dice, ¿cómo te sientes? Le dije, pues neta, no te puedo mentir. Y las medidas no mentirán tampoco. Antes de irme, estaba en 85-200. ¿Ok? Regresando, 85-400. Subí 200 gramos. Que eso, pues, no... Todo bien. No te altera, ajá, ¿no? Pero ya a la hora de medirme la grasa una corporal... Una diarrea. Sí, ya te quiero todo. Pero ya a la hora de medirme mi grasa corporal, ¿ok? Ahí sí subí. Estaba yo en 16 antes de irme. 16% de grasa corporal. Y ahorita estaba ahí 16.5 de grasa corporal. O sea, subí 0.5. Escándala. No sabes. O sea, ya soy un obeso. Estoy rodando. Mórbido, diría. Mórbido obeso. Entonces, mi entrenador dijo, pues, ¿sabes qué? Vamos a meterle duro. Entonces, me recortó toda la comida. Cañón. Un recorte que te asustarías. No, ¿okay? No quiero saber. Voy a deprimir por ti. Y no solo me recortó toda la comida. Me dijo, ok, para que bajes más rápido, vamos a hacerlo de esas. Y eso es un reto para todos ustedes, un reto para ti que ya retomaste el gimnasio, un reto para todos ustedes. Ya. Háganlo solo un día y a ver si aguantan, ¿ok? No, gracias. Son 4 ejercicios seguidos, o sea, un circuito. Hace, por decir, si van a hacer pecho, ¿no? Hacen 4 ejercicios para pecho. Terminando esos 4 ejercicios, hacen 3 minutos de jogging en una caminadora. Uh-huh. O sea, van rápido, ¿no? Después vuelven a hacer otra vez los 4 ejercicios. Y después otros 3 minutos corriendo. Después otra vez los 4. Y así lo hacen 4 sets, 4 circuitos, corriendo 3 minutos después de cansar. O sea, no descansan. Ajá. Están corriendo. Y yo tengo que hacerlo 2 veces. O sea, en total son 24 minutos corriendo, intercalado con todos los ejercicios. Y después de todo eso, me voy a media hora de kickboxing. Estoy en mi primera semana y esto es el infierno. Es miércoles y no siento mis piernas. Pero bueno. Puedo imaginarlo. No, gracias. ¿Pero culpa de quién fue todo esto? Mía. De los waffles. De los waffles, efectivamente. Pero valió la pena. Pues sí, pero bueno, damas y caballeros, creo que ya estamos al aire en YouTube, estamos. Mi queridísimo. Ya estamos al aire en YouTube, damas y caballeros. Nomás estaba haciendo tiempo, no crean que nomás les quería contar esta historia. Sí quería. Porque me encanta hablar de mí. No. Obviamente, se moría por contarnos toda su cerdez. Pero como todos ustedes saben, estamos transmitiendo a través de Radio 620 AM, Cadena Raza. Si no nos pueden escuchar a través de su radio, lo pueden hacer a través de YouTube. Nuestro canal de YouTube es Comicmanía MX. Y también estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Todo porque es Comicmanía MX. Damas y caballeros, es hora de hablar de las noticias del día de hoy. Mi queridísimo Toño, por favor, la primera imagen. Estuve muy ocupado, muy, muy ocupado el día de hoy. No lo viste. Mil y un cosas que hacer. Entonces, mi queridísima Mena, por favor, ¿me puedes contar de qué se trató el episodio de What If el día de hoy? Te lo puedo contar porque, mira, sin muchos spoilers, pero bueno, más o menos de qué se trató. Va. Pues, extrañamente, este episodio sí me gustó. Ah, mira eso. Y es el más tonto de todos. Está bobísimo. O sea, si recordamos, ya la semana pasada estabas un poquito harta. Ya era demasiada depresión para ti. Ya que acabe. Que ya faltan dos, ¿no? Exacto. Ya casi. Pero este me divirtió mucho. Ah, o sea, bueno. La historia es muy tonta. O sea, es el what if si Thor hubiera sido hijo único. Ok. Porque Odín sí regresó a Loki, a los Jotuns. Entonces Thor es como el hijo único, consentido, niño de sus papis. Ok. Y pues es una persona totalmente diferente. No es como un morro universitario de fraternidad, okay, que solo quiere fiestear y beber y vivir la vida loca. Y pues va a tener Asgard solo porque Odín se fue a dormir. Odín se fue a dormir y él se queda como rey. Y pues él no quiere ser un rey aburrido, él quiere fiestear duro, hard all day, all night. Y decide hacer una fiesta masiva. ¿En dónde? ¿En dónde crees? ¿En Las Vegas? En Las Vegas. Y así. Entonces, pues sí, yo honestamente, te voy a ser muy honesto, parte de la razón por la que no me esforcé para verlo, tenía muchas cosas que hacer de todas maneras, pero no me esforcé para verlo porque todo lo que vi de este episodio dije, no va a tener nada. No tiene nada. No. Todos los demás, por decir, el de Captain Carter, sí es un recuento de la primera película de Capitán América, pero hay ciertos cambios y el final te deja como un pequeño misterio. Me encantó el de Doctor Strange, me gustó mucho el de la muerte de los Avengers y sentía que daba pie para más cosas. Pero este dije, es que va a ser como esto que... Esto es por The LOLs. Ajá, exacto. Realmente solo es para divertirte. Pues sí, o sea, básicamente la primera invasión a la Tierra por una especie alienígena, es la fiestota de Thor. Baba. Y se trae, o sea, ves a un montón de personajes de Guardianes de la Galaxia, Howard the Duck, todos reunidos en Las Vegas fiesteando. Ajá. Y pues ya, te digo, ¿no? es muy sonso, pero te divierte. Sí te entretiene mucho. Ha sido el más divertido hasta ahora, la verdad. Después del segundo, que fue el de T'Challa, Star-Lord, este ha sido el más divertido, más entretenido. De principio a fin, porque con muchos yo me aburría. Como que a la mitad ya estaba así de... ¿y a dónde va esto? No sé. Y este, aunque sí no aporta nada, es el más irrelevante de la temporada. Está gracioso. Está muy chistoso. Va. Yo morí de risa. Ok. Pues, sí, velo. Lo veré hoy, obviamente. Sí, sí, velo. Y también me dice de tarea ver a Star Wars Visions. Star Wars Visions. Que es básicamente What If, pero con el universo de Star Wars, ¿cierto? Pues... sí, es una antología, o sea, es una serie animada, son 9 historias diferentes, es como una serie de antología, y cada episodio lo realizó un estudio de animación japonés diferente, o sea, son como de anime. Lo que hicieron en Animatrix. Ándale, es un Animatrix, pero de Star Wars. Apenas llevo 3 episodios, y sí me han gustado. ¿No? Empezó muy fuerte. El primer episodio ha sido, de los 3 que he visto, ha sido mi favorito. Y aquí lo bonito es como ver el estilo diferente de cada episodio, de cada estudio, el estilo de cada estudio. Y pues que sí está muy... O sea, sí ves historias que nunca hubieras pensado ver dentro de Star Wars. Personajes que jamás habíamos... O sea, tipo de personajes que jamás habíamos abordado, como una banda de rock en Tatooine, por ejemplo, ¿no? Entonces, está interesante. Ningún capítulo hasta ahorita me ha dejado así como... Pues no se enfoca en los personajes principales. No. Okay. Hasta ahorita solo en un episodio han salido personajes ya de la saga. Pero los otros 2 episodios son personajes totalmente nuevos creados para esta serie. Pero funcionan muy bien dentro del universo. Okay. Siento yo. Entonces está bonita también. La veré. Obviamente tengo muchas ganas. Soy gran fan de Star Wars y obviamente con mucho gusto la veré. Y ya la próxima semana hablaremos largo y tendido acerca de ello. Pero... antes de irnos a nuestro primer corte, me gustaría hablar de esta serie que le tenía yo cero esperanza. Si nos ponemos a la siguiente imagen, Why the Last Man. Sí. Why tiene como un doble significado. Obviamente es el nombre del protagonista, que es Yorick. Si no saben quién es Yorick, señores, lean más Shakespeare, por favor. De ahí viene, es una referencia a Hamlet, a Yorick. Y también Y es porque los hombres tenemos cromosomas YX y las mujeres son doble X. Y aquí lo que termina sucediendo es un mundo apocalíptico donde todos los hombres mueren y solo quedan las mujeres vivas. Y los únicos 2 hombres o las únicos 2 masculinos o criaturas masculinas que quedan en todo el mundo es Yorick, que es un mago escapista, y su, ¿cómo se llama? Su changuito, que es un monito capuchino, ¿se llaman? Sí. Y son las únicas dos personas vivas. Le tenía cero esperanza porque obviamente leí todos los números del cómic, al igual que Mena. Y se nos hizo muy irrelevante, muy X. Muy X. Buenísima la serie. En serio. Me encanta la serie. Superó al cómic. Por mucho. Porque más que nada, el elenco... ¡Ay, el monito! El elenco femenino es genial. Qué buenas actrices. Diane Lane hace de la mamá del personaje de Yorick. Y la mujer, bueno, es magnífica. La chica que hace de su hermana, Olivia Trilby, siempre me ha gustado. Es una excelente actriz y me gusta mucho acá. Ella se llama Hero. Es una referencia también a Shakespeare, señores. Me gustó mucho la serie. Y lo que más me gusta es que no se enfoca para nada en Yorick, porque es el personaje más aburrido. Pero se enfoca en todas las chicas y cada una de ellas tiene una historia muy interesante. ¿Y en el mono? En el mono, ya lo quiero matar, ya no lo aguanto. Me recuerda mucho a Marcel de Friends, que ya también lo quieres matar. Ay, sí, no. Buenísima la serie. Llevo 4 episodios y se volvió adictivos. Vi el primer episodio y dije, tengo que ver el segundo, tengo que ver el tercero. Y tenía cero ganas de verlo. Voy en el quinto episodio, no lo he empezado a ver. Pero honestamente, si la pueden checar, chéquenla. Alta recomendación, mucho mejor que el cómic. Sin duda, mucho mejor que el cómic. Y buenos actores. Hasta el chico que hace de Yorick es buen actor. Pero me gustan más las chicas. Tiene más personalidad que en el cómic, ¿no? Sin duda. Nos vamos a nuestro primer corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Damas y caballeros, ya estamos de regreso en esto que se llama Comic Manía. Perdón, estábamos en Chismemanía, en lo que empezaba el programa. Ya no pueden ver Chismemanía, eso no. Me pone muy triste. De hecho, un chico nos escribió hoy, cuando anuncié que el programa iba a estar hoy a las 4 en punto, dice, qué bien enterado. ¿Habrá Chismemanía? Le dije, no. No. No, pero mi idea es, porque sí me gustó muchísimo, no sé si a ti te gustó también, la mesa redonda que estábamos haciendo con los compañeros, hacerlo todo por internet. No solo era mucho más fácil, porque nomás lo hacíamos en nuestras casas. En pijama. No es cierto. Bueno, no mínimo, de la cintura para abajo, ¿no? No les voy a decir qué es lo que estaba usando de la cintura para abajo. Pero bueno, entonces, Calzones de Batman. Obviamente. ¿Qué más? Pero lo que sí me gustó era poder tener este intercambio de ideas con nuestros compañeros que a veces no pueden venir por cuestiones de tiempo, por cuestiones de trabajo, pero de esta manera se pueden desconectar por una hora, estar con nosotros y todo. Entonces voy a pedir permiso para mínimo una vez al mes. Sí, estaría bueno. Poder Ándale. Hacer eso. Y como que la última semana del mes estaría exacto, padre hacer exacto. Y así pueden tener chisme manía, ¿no? Y además también podemos tener diferentes personas que no podrían venir, ya sea por distancias, por trabajo, por cosas. ¿Si te late? A mí me gusta la idea. Sí, ¿no? Yo súper jalo. Voten por la idea a ver si les llama la atención. ¿Tenemos algo, algún comentario, alguna duda, algún saludo? Pues saludos, ya sabes. Uh-huh. Polo Crown. Amigos, ajá, nuestros fieles amigos que nunca nos abandonan, que no sueltan nuestra mano. Polo uh-huh. Crown, uh-huh. Héctor Hugo, Bernabé Corona, hola a todos, espero que estén muy bien. Sí, sí, sí. Y bueno, mis piernas no, pero todos los demás. Ay, Joey. Es que a quién se le ocurre también. Échale la culpa a los waffles. Ya te dije que con una diarrea tenías, pero bueno. Blas García, saludos Mena y Joey, listos para escuchar el mejor programa de cómics del Gracias. Multiverso. ¿A poco sí? Neta, eso hay que comprobarlo, no estamos muy seguros de eso. Pero bueno, continuemos con las noticias. Como tú sabrás, qué bueno que ya estás vacunada, al igual que yo y todos nuestros amigos, porque próximamente... No todos, todos, todavía faltan. Bueno, esperemos que la mayoría de ellos lo logren hacer antes de que octubre primero. Yeah. Se estrena Venom, mínimo en los Estados Unidos. Acabo de checar y puede ser que México llegue hasta el 8. Ajá. Porque, bueno, eso lo chequé en IMDb, todo puede cambiar, pero ya estamos aquí a 2 semanas del estreno de Venom. Y debo decir que me sorprende lo padre que está el trailer. ¿Ya ves? Pero tú no le tenías fe. Cero fe. Es que no me gustó la primera película. Yo sentí que la primera película tuvo graves problemas. Y el problema más grande fue el mismo problema que tuvo la película de Black Panther, para mí, a mi manera de ver. Que el enfrentamiento final ocurre en la noche con personajes... Sí, no se ven nada. ...vestidos de negro. Sí, ¿no? Eso fue un super fail, la batalla final. Sí. Te la imaginabas. Es que en Venom los personajes... Se llama, ¿es Riot el personaje final con el que se enfrenta...? Ajá. Creo que es Riot, ¿no? Sí. Entonces, cuando Venom se enfrenta contra Riot, pues en realidad no se ve nada, porque uno es púrpura y otro es negro en la oscuridad. Y está lloviendo, creo. Además, entonces sí, es toda difícil. Entonces, ahorita, pues obviamente va a ser mucho más fácil, rojo contra negro, A lo mejor igual va a ser en la noche, para hacernos sufrir, pero igual y distinguimos un poquito más. Sí. Pero, híjole, lo que contaron hace un par de programas de que le bajaron el... Ah, sí, sí, la sí. La clasificación sí me bajoneó un poco, ¿eh? Porque sí esperaba yo ver... Un montón de violencia y sangre y tripas, pero... Y después de lo que vimos en Escuadrón Suicida... ¡Ajá! Como que decimos, bueno, eso es lo que nos van a es dar... Es la barra. Ajá. Es lo que nos van a dar los estudios cuando tengamos este tipo de películas. Porque hay películas que sí se prestan para eso. Deadpool obviamente, es una de ellas. Cualquiera de Wolverine se presta para ello. No, obviamente, Carnage. La película se llama... Tiene que haber... permite que haya carnicería. ¿Tiene qué? Pero... ¡Ay, no! Pues bueno, ya veremos qué sucede. Pero lo que sí sabemos, sin duda, es que se aproxima esta película. Después de ver el final de la primera película, no me daba mucha esperanza a Woody Harrelson, pero aquí se ve mucho mejor. Entonces ya veremos qué onda. Es que se veía fatal. Cañón. Pero bueno, también afortunadamente tenemos muchos estrenos en octubre. Si es que no viene una ráfaga de contagios más. No, como, ya como no. Todos sabemos. A mediados. No, la nueva variante. La nueva película de James Bond que hemos estado esperando ya por año y cacho. Ya casi para 2 años, porque iba a salir a mediados del año pasado. Órale, yo ni sabía. Bueno, es que yo y nuestro buen amigo, ¿cómo se llama? Luis de Mauleón, que es un que trabaja aquí en la estación, le encanta. Súper James fan de Bond. Yo también soy súper fan de James Bond. La última película sí me dejó muy decepcionado, la de Spectre. Sí. Pero esperemos que esta... ¿Esa fue la última? La de Spectre, sí, sí, sí. Oye, tiene un buen, entonces. Ya un buen. Pues esa la filmaron aquí en México también. O alguna, sí, entonces es que tenemos nuestro desfile, ¿no? ya tiene un rato. Ya pasó un buen rato, pero bueno, ya en octubre 8 se va a estrenar, va a estar en competencia directa con la de Venom. Aquí o en los Estados Unidos, no sé, pero bueno, habrá que elegir cuál ver primero, pero creo que somos fans, somos ñoños. Sí. Obviamente primero va a ser Venom. Va a ser Venom, porque además, bueno, sí, yo no soy tan fan de Bond. Sí la vería para comentarla aquí, pero... Sí. Pero no, o sea, si no fuera por Comic Manía y por hablar de la peli, quizás no... Te esperas hasta streaming. Sí. Wow. No, yo soy súper fan de Bond de toda la vida. Y este, obviamente, cuando salga la película, hablaremos largo y tendido de ella. Y también cuando sea mujer Bond, tal vez ahí voy a estar. Voy a decir una cosa. Yo, de todas las películas en las que ha salido Daniel Craig, dije, nadie va a poder superar a Eva Green en Casino Royale porque es una mujer más hermosa del mundo. Sí, lo es. Pero honestamente, aquí tenemos a Lea Seydoux, que la adoro, y a Ana de Armas, que esa mujer me pone mal. O sea, me pone mal. He visto películas malas con tal de verla a ella. Preciosa. Es preciosa esa mujer. Entonces, bueno, yo estoy muy esperanzado de esta película. Esperemos que sea bastante, bastante buena. Y bueno, también hay algunas otras cosas que se van a estrenar en series. ¿Recordarás esta película de I Know What You Did Last Summer? Claro que sí. La película Ahora en forma de serie. La película no fue muy buena. No, pero sí es como... Es pasable. Icónica. Ajá. Es pasable. Noventera. Es pasable. A mí lo que me sorprendió es que yo la fui a ver por dos de los actores y los odié y me gustaron los otros dos actores. Esta se me olvida cómo se llama. Jennifer Love Hewitt. Estaba yo locamente enamorado de ella. Y también Freddie Prinze Jr. Quería ver cómo actuaba porque sabía de su papá y toda la onda. Una larga historia. Freddie Prinze Jr. es uno de los peores actores del mundo. Pero es el esposo de mi querida Sarah Michelle Gellar. No, entonces ahí se conocieron. Y lo curioso es que también Jennifer Love Hewitt yo la amaba. Y la vi ahí actuar y actúa terrible. Pero curiosamente, Sarah Michelle Gellar actuó increíble en esa película. Y el otro chico cuyo nombre se me olvida es rubio de pelo chino. Es Ryan Phillippe. Ryan Phillippe. Ellos dos actuaron súper bien en la película. La razón para ver esa primera película es para verlos a ellos dos. Desafortunadamente, spoiler para una película que salió en los 90s, mueren los dos, entonces nunca los volveremos a ver. Pero sí, muy, muy mala película. Aburridona. Vamos a ver la serie. El trailer se ve horrible. El trailer se ve espantoso. ¿Pero es como la serie de Scream? Yo creo que va por ahí. Mira, la serie de Scream estuvo pasable. Bueno, está bien. Pero lo que sí te tengo que decir es que va a salir otra serie, si nos podemos mostrar. La de Chuck. ¡Sí! ¡Y se ve increíble! Yo honestamente dije, ya estoy harto de Chucky. ¡No! La primera película es muy buena. La primera película, admito, es muy, muy buena. Me sorprendió bastante. Y salió uno de mis actores favoritos, Chris Sarandon, que fue el vampiro en Fright Night. Entonces, por eso me encanta ese actor. Vi la primera, me gustó. Y después las secuelas nunca las vi. La más reciente, con la voz de Mark Hamill, la vi y es patéticamente mala. Yo no vi esa. Vi una... ¿Es en donde es como animatrón? No. Ajá, sí, sí. Sí, la vi. Es como un robotito. Es como un robot. Sí, que es con aplicación el... Exacto. No, qué horrible fue. Malísima. Fue pésima. Y la anterior a esa... Uh-huh. Uy, no. También. Bueno, esa con la voz de Mark Hamill... Fue un desperdicio de palomitas Doritos, déjame decirte. Dije yo, no, lo único que disfruté fueron las palomitas Doritos. Malísima la película. Yo, mira, qué bueno que también la vi... En casa. No fui al cine, la vi en casa, porque si no me hubiera súper enojado. Pues déjame decirte, el trailer se ve increíble. No sé si ya lo llegaste a ver. No lo vi completo. Buenísimo. Pero sí me llamó la atención. Me intrigó, me gustó el trabajo de voz, me gustaron los actores... No veo que haya para más temporadas, a menos que vaya cambiando de dueño. Puede ser. ¿No? Porque después de un rato, pues el niño se va a dar cuenta de que, oye, ¿sabes qué? Mi peluche está matando cosas. Pero sí, puede ser. Pues ve con Ash versus Evil Dead. Ah, también parecía que como que solo daba para una temporada. Como, ahora, ¿qué puedes hacer, Ash? Pero lo logró. Ah, mira. Entonces, sí, sí la vamos a ver. Súper, sí. Y estas dos últimas notas que tengo por aquí son más como curiosidades, pero pues igual siempre me gusta demostrar que yo sé más de lo que debería de saber, de datos estúpidos. ¿Me puedes mandar la siguiente imagen? Como ustedes sabrán, salió ya el primer trailer de Hawkeye. Fue bastante bueno. Yo quedé maravillado con ese trailer y me encantó. Ya quiero ver la serie. Es como mi pobre angelito Hawkeye. Exacto. Pero curiosamente, no sé si notaste, de todas las veces que yo lo he visto, me di cuenta inmediatamente, que hay un momentito donde vemos que hay un musical. El musical de Steve Rogers. De Steve Rogers. Pero curiosamente, eso fue real. Nunca salió en Broadway, pero sí hubo un anuncio, como podrás ver aquí. En los años 80, en todos los cómics de Marvel, había un anuncio donde si tú eres una niña, podías audicionar para participar en el musical de Capitán América. Entonces yo dije, ¿será que sea una referencia a eso? O sea, ¿habrá alguien tan ñoño como yo que recuerda este estúpido anuncio? A última hora no se hizo. Se, ninguna niña llegó porque no leían cómics. Pues, aparentemente, pero lo que sucedió, yo, según yo leí, iba a ser un hombre de 60 años interpretando a Capitán América y una niñita. ¡No! Y juntos iban a salir y bailar en el escenario. Y dije, está medio bizarro eso. Pero bueno, ya nos tenemos que ir a un corte comercial. Sí, ver, nos vamos a un corte comercial y nos regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. En Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Pues mi nombre es Carlos Joy Moises. Esto es Comic Manía para todos ustedes. Como siempre, acompañado de la bellísima Menavox. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu paciencia, como siempre. Gracias por aguantar todos los monólogos que me he hecho por aquí. Nah, estoy acostumbrada. Nah. Ya los extrañaba, la verdad. De hecho, ¿verdad? Ya había. ¿Fueron, qué? ¿6 semanas sin estar en nuestra presencia? Sí, creo que sí. ¡Guau! Wow, Messi cacho. Nada, estuvo intenso, estuvo intenso. Mi queridísima Mena, ¿podrías leer algún comentario, duda, pregunta? A ver. Saludo que tengamos aquí en nuestra... Saludos a Rey David Peñaflor. Gracias, claro que sí. Osvaldo Lebrija, ya por fin estrenaron la serie animada de Batman en HBO Max. Y... yo diría que la vi inmediatamente cuando salió, pero pues ya los tengo como memorizados todos los episodios. Pues sí. Sí, es que uno de los problemas de tener una mente, o no, mejor dicho, una memoria privilegiada, es que sí te cuesta volver a ver algo porque ya sabes exactamente qué va a pasar. O sea, ya lo tienes tan memorizado. Entonces, es odioso estar así. Me gustaría tener memoria de... como mi mamá. Que se te olvidara todo. Mi mamá literalmente tiene memoria de... ¿cómo se llama? De estos... estas ardillitas que están ahí, ¿cómo se llama? Jugando con su rueda. O sea, tiene cero memoria. Le puedo decir una cosa en la mañana y literal, a media hora ya se lo olvidó. Así es muy de mamá. Sí. O de que ven el mismo episodio de una serie por décima vez y tú, pero ya lo vimos hace una semana, ¿no? De hecho, ¿sabes quién es tú así? Tú lo viste, no es cierto. Mi cuñado es así. Un fuerte saludo a mi cuñado Lalo Corral, divina persona. Se le olvida todo, está cañón. Entonces, yo le he tratado de que él vea todas las películas de Marvel, porque le gustan, pero mi hermana las odia, porque a ella no le gusta ver películas de superhéroes. Entonces, pues alguien las tiene que ver con él, entonces yo las veo, y yo estoy listo para verlas múltiples veces porque son superhéroes. Entonces, me da mucha risa porque estábamos en Disney Plus viendo La Línea de Tiempo, uh-huh. ¿no? Para que... Verlas en ese orden. Y yo le decía, ¿ya viste esa? No me acuerdo. Entonces, empezábamos a ver la película y ya pasaba algo. ¡Ah, ya me acordé! Creo que con la de Guardianes de la Galaxia 2, fue hasta el final que dijo, ya la había visto... Bueno, pero, de Guardianes de la Galaxia 2 yo tampoco me acuerdo. No, bueno, yo sí, me gusta mucho porque obviamente sale uno de mis actores favoritos, Kurt Russell, que lo adoro. Snake Plissken, Escape de Los Ángeles, véanla. Pero sabes que te voy a admitir algo. Estoy muy apenado, pero lo tengo que admitir. Y a ti no te puedo mentir. Una de las películas que mi cuñado no había visto era Capitana Marvel. Ajá. Yo no la quería volver a ver. Y le dijiste, no, esa... No, le dije, es una basura, pero vamos a verla, porque la tienes que ver para Endgame, ¿no? Ya vi Endgame, le digo, sí, ya sé que viste Endgame, pero no sabes de dónde viene el personaje, ¿no? Entonces me la volví a echar. Ya después de mucho tiempo de haberla visto por primera vez. Y la odié la primera vez. Uh-huh. Y había pasado tanto tiempo, y ya había como que... Ya se habían asentado mis emociones y mis sentimientos. Y la vi, la disfruté. Ay, te la dije disfruté. Que no era tan mala. Yo era yo que fui con odio. Sí. No era la película, era yo. No digo que es la mejor película. Sí, buena no es. Pero es disfrutable. Pero está disfrutable, sí. Y Brie Larson lo hizo bien. Sí, pero fue horrible para mí decir, no manches, yo soy lo peor de internet. Tanto odio a los chicos de Twitter, soy igual. Sí eres. Llego con este... No le diste oportunidad a Brie Larson. No le di oportunidad, llegué prejuicioso, llegué para odiarla. ¿No? Entonces dije, no manches. De hecho, fui a... Ay, ¿cómo se llama? SDP Noticias, uh-huh. a dar mi reseña y la odié. La destrocé. Y ahorita ya después, ya creo que 3 años que salió la película, la volví a ver y dije, ok. No es la mejor. No. Pero la puedo disfrutar. Un poquito larga, pero la puedo disfrutar. Y yo, sí. Dios mío, soy lo peor. Soy Twitter... Sí, de todo el ranking de las pelis de Marvel, no creo que esté hasta abajo. No, Ant-Man para mí es la más sí. La más floja de todas. Sí, pero mira eso. Pues bueno, ya se lo admito, mea culpa. Yay. Mea culpa. Y a ver, pues va, un comentario más. Uh-huh. Rey David Peñaflor, la de la novia de Chucky y el hijo de Chucky son muy divertidas. Claro que uh-huh. sí, la novia de Chucky sí. es la mejor de todas las de Chucky. Me la estuvieron recomendando mucho y no la quería ver. La vi igual, no te voy a decir que es la mejor... Ni que la super disfruté, pero me distrajo y me reí. Y la chica que hace la voz de la novia de Chucky, Jennifer Tilly. Me encantó. Ah, es maravilloso. Me encantó su trabajo ahí. Sí, y sí. También Rey David ya nos está diciendo, no, Joey, debiste de estar borracho. Capitana Marvel es lo que le sigue de mala. No es cierto. No está tan mala. Bueno, obviamente después de esa vimos, creo que la próxima que no había visto era Capitán Marvel, el Soldado del Invierno. Y dije, no, ¿sabes qué? Es perfección esa película. Es sí. perfección. Pero bueno. Le habías puesto la serie después. Es que quiero que vea todas las películas. Uf, y, después, la serie. Y después empezar con WandaVision. Es más, la voy a ver por quinta vez hoy. ¿Por quién? ¿Por Winter Soldier o por Baron Zemo? Por los dos. Pero bueno, como todos ustedes sabrán, damas y caballeros, el sábado 18 fue un día muy especial para mí. ¿Tu Navidad? Mi Navidad, mi Año Nuevo y mi cumpleaños todo junto. Damas y caballeros, tuvimos el Batman Day. Qué bonito que DC haya decidido que Batman Day tenía que ser el mismo mes de mi cumpleaños. A solo 6 días. ¡Qué destino! A solo 6 días. Entonces, obviamente voy a hablar de Batman porque neta no necesito que me empujen mucho para que yo hable de Batman. Pero trataré de hacer las cosas un poquito diferentes. Vamos a ver qué tal nos sale, ¿ok? Como todos ustedes saben, nos vamos a la siguiente imagen. No hay nada que yo celebre tanto como la saga del Caballero de la Noche de Christopher Nolan. Uy, no. No voy a hablar mucho de ella. No, está bien. La amo. Está bien, tú dale. La amo, la adoro. Todo es perfección. Dices. Sí, claro. Después de tanto tiempo, puedo admitir que la primera es perfecta, la segunda es magnífica y la tercera tiene problemas. Pero siento que lo que necesitaban... Tiene problemas. Es una versión extendida esa película. Esa película lo que le faltó es tiempo. Es muy corta. Si hubiera tenido más tiempo, hubiéramos podido cerrar algunos de los agujeros, pequeños agujeros que están flotando en la película. Pero amo la película, la adoro. Y lo que más me gusta es la relación entre Batman y Selina Kyle, que es magnífica. Creo que no. La adoro. Arruinaron a Catwoman. Y aparte, ajá, o sea, ¿sabes lo que yo sentí? Siendo es mi actriz favorita, Anne Hathaway. Yo no sabía eso. Sí, lo es. La amo demasiado. Entonces, cuando pues se confirmó que ella sería Catwoman, no, me voló la peluca. Yo era la más emocionada y lo hizo horrible. ¿En serio? Me pero, encantó. No es ella. El personaje está feo. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, a mí no me gustó. Wow. Yo ni siquiera tuvo como escenas de acción bonitas, no se lució. Sí, bueno. No. Y el final, ay no, la mira. No, y el final no, cuando no termina, puedo ni spoiler, recordarlo. Terminaron juntos, yo estaba llorando. Yo lloro en esa película, ¿sí sabes? Llega el final y yo lloro, no solo porque Batman termina feliz con Catwoman, spoiler, sino también porque Robin aparece en la película. Y cuando Robin aparece, ay, lloro, no, lloro, lloro. Nada más forzado que ese Robin. Cuando le dicen, no, deberías usar tu primer nombre. Sí, ay, Robin es no. Novio, sí, es Robin. Fue lo más lame, ridículo. Forzado de no, toda la trilogía. Lloré la primera vez. Pésimo. Lloré la primera vez que la vi. Era función de prensa, estaba llorando en medio de toda la prensa. Después la volví a ver en una premier, igual volví a llorar. Yo también lloré, pero de lo horrible que estuvo y de cómo perdí mi tiempo. Y después la vi con unos primos y lloré. Y lo super saqué de onda. Jamás en su vida me había visto llorar. ¿Qué te pasa, Carlos? Dio su vida por Gotham. Pero no murió. No, es que no entienden la metáfora. Pero yo obviamente vi las películas el 18 para recordar la belleza que es Batman. ¿Okay? ¿Maratoneaste? Un poquito. No, mira, yo pues tal vez ahora, ya después de varios años, puedo verlas de nuevo, a ver si ya tengo como una visión distinta. Va. Tal vez en ese momento estaba muy influenciada por lo que era MCU, ¿no? Que estaba claro, como justo, no sé, íbamos como por la sí, fase 2. Sí, sí. Batman, Batman, El Caballero de la Noche, salió en 2008 igual que la primera de Iron Man. Ah, entonces para la tercera justo estábamos como, uy, en donde iba despegando. Como Thor, a punto de creo que estaba a punto de salir Avengers, ¿no? Ajá. Ya había salido, ajá, como que tal vez estaba yo muy apegada a este estilo Marvel y no pude disfrutar bien las de Nolan. Si algo tengo que decir malo de estas películas es que dio una muy mala, un muy mal precedente para DC, y Zack Snyder quiso imitar lo que hicieron con lo que hizo Christopher Nolan con Batman, con Superman, y son héroes tan distintos, similares en ciertas cosas, pero su manera de trabajar es tan distinta que no puedes hacer no debes hacer una película oscura con Superman. Superman. Claro que no. Superman es amor y esperanza. Y sí. Vida y todo lo hermoso. Exacto. Bueno, entonces no voy a hablar de todos los cómics que me encantan de Batman, pero voy a hablar de algunos. Por decir, obviamente, estos no pueden faltar. Si nos vamos a la siguiente imagen, sería estúpido hacer un programa acerca de Batman y no mencionarlos. Batman Año 1 de Frank Miller y Batman El Regreso del Caballero de la Noche, igual de Frank Miller. Ambas tienen una adaptación en cine, que es película animada. No vean la película animada primero, lean el cómic primero y después vean la película animada. Las dos películas animadas no son malas, pero no les llegan ni al talón de lo belleza que son las películas. Digo, los cómics. Los cómics. Los cómics son fantásticos, son espectaculares. Es lo mejor que he leído de Frank Miller. Después de eso hizo Sin City, que estuvo bastante sólido, y después ya lo perdimos por completo. Obviamente también, si vamos a hablar de cosas que pueden ver de Batman, que van a disfrutar eternamente, nos podemos ir a la siguiente imagen. Obviamente está Batman, la serie animada, que es perfección hecha realidad. Es lo más hermoso que existe de Batman, yo diría. Yo siento que todos los fans de Batman podemos discutir de quién interpreta el mejor Batman, pero Kevin Conroy, ese es único, nadie va a discutir y no hay debate. Kevin Conroy es la voz de Batman. Punto. Sí. Y el que esté en desacuerdo, nos vemos aquí afuera. Obviamente, nadie va a estar en desacuerdo. No puede. Totalmente. Batman y Beyond, sorprendentemente, tenía cero ganas de verla. Me di la oportunidad desde el primer episodio y me atrapó. Me gusta ver a ese tipo de Batman. Un Batman viejo, un Batman ya cínico, un Batman cansado, pero sabe que tiene que continuar. Y después, al principio no me caía bien Terry McGinnis, pero me enamoré de él. Y después cuando descubrí, spoiler, que es el hijo de Batman, lo amé un poco más. Y también, obviamente, hay dos películas muy buenas de que se basan en estas sagas. Está Batman, la máscara del fantasma, que es preciosa, sin duda. Y obviamente Batman Beyond, el regreso del Joker, que también es fantástica. No más que les imploro, no vean la versión editada. Vean la versión sin censura. Ah, es está censurada. Sí, la versión más común está censurada. Hay que ver la versión sin censura, es mucho mejor. Y obviamente otra cosa que es perfección hecha realidad es Batman y Superman, la película. Me hubiera gustado que Zack Snyder hubiera visto esta película antes de ser Batman contra Superman. Esta es magnífica esta película. Y bueno, obviamente también cuando hay que hablar de cómics, si nos vamos a la siguiente imagen, hay algunos cómics que todo el mundo menciona. Hush, que lo único bueno es el arte, la historia es bastante malita. Batman Killing Joke, creo que todo el mundo la menciona, ¿para qué ondear sobre ella? Batman Long Halloween, que es perfecta también. No me gustó para nada la adaptación en cine, me gustó mucho más el cómic. Batman Gotham by Gaslight, que también tiene adaptación en cine o película animada. Y no es una excelente historia, pero el arte de Mike Mignola, estamos de acuerdo que es hermoso. Y obviamente, no sé si tú ya leíste, de seguro sí, a Batman Under the Red Hood. Sí. Que es el regreso de Jason Todd. Sí. Curiosamente, no me gusta cómo regresa, pero la historia está muy buena. Y la adaptación a película animada es brillante, mucho mejor que el cómic, una de las pocas veces. Pero bueno, nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos con un poco más de recomendaciones comiqueras. Y voy a irme ahorita ya un poquito más oscuro. Muchas de ustedes no las han leído ni saben que existen, pero hablaremos de ellas. Pero eso lo haremos ahorita que regresemos de este breve corte comercial. No se vayan a ninguna parte. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. En Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Ya estamos en la recta final de este programa llamado Comic Manía, acompañado como siempre por la bellísima Menamox. Gracias una vez más por estar con nosotros. Y bueno, ahorita sí me voy a poner intenso. Tú, mira, dale, yo aquí te veo. Porque voy a hablar no de Batman. Sé. Yo no sé. Claro. Aquí de Batman, tú claro. Dale. Claro, obviamente, si tú has leído alguno de estos cómics, obviamente, por favor, dime. Mira, lo dudo adelante. Mucho. Adelante. Pues, tu opinión siempre es bienvenida en este programa y siempre lo será. Siempre lo será. Obviamente, si nos vamos a la siguiente imagen, me gustaría recomendarles un TP de Secret Origins. Como tú sabrás, hubo un cómic a finales de los 80s, principios de los 90s, llamado Secret Origins, que se enfocaba en los orígenes secretos de todos los héroes y villanos de DC. Este ¿sí? TP en particular tiene una historia que no había aparecido en ninguna otra parte. Es una historia única de este TP, que se llama The Man Who Falls, ¿no? Que es donde Batman está recontando todos sus orígenes y cómo cuando te caes tienes que levantarte. Y como tú recordarás, toda la base de Batman Begins sí, es eso. De la primera peli. Ajá. De la primera peli es, ¿por qué nos caemos, Bruce? Para aprendernos a levantar. Entonces, de ahí viene todo esto. Y no solo esa está muy buena, el resto de las historias de origen que aparecen en este cómic son muy, muy buenas. Por decir, aparece el nuevo origen de la Liga de la Justicia después de la crisis en Tierras Infinitas. Porque muchas cosas cambiaron. Una de ellas es que la Mujer Maravilla ya no podía ser parte de la Liga de la Justicia en sus inicios. Entonces, la que la suplanta es Black Canary. Esa historia, el arte está precioso y la historia es divina. También está Batman Blind Justice. No sé si llegaste a leer ese cómic. Increíblemente no. Recomendado. El arte está precioso. Y no solo es Dennis Cowan el artista. Y el escritor es Sam Hamm, el guionista de la primera película de Batman de Tim Burton. ¡Oh! Buenísima la historia. Buenísima la historia. Y déjame decirte, se plagiaron lo que ocurre en estos tres números para sacar toda la caída del murciélago. Es muy similar. Es muy similar. Y aquí lo que termina sucediendo es un científico que está, tiene las piernas tullidas, tiene que utilizar bastón, inventa una manera de transferir su cerebro a diferentes cuerpos. Y tú dirías, bueno, lo usaría para el bien, pero no. Claro que no. Lo usa para el mal. Obviamente. Cosas suceden, Batman se tiene que involucrar, hay unos gemelos, hombre y mujer, que Batman se enamora de la mujer, obviamente, el chico termina volviéndose Batman con el cerebro de Bruce Wayne, o sea, Batman está muy, muy interesante el cómic, muy, muy, muy bueno. O sea, hay como incesto. No. Batman se accidenta, ya no puede caminar por un breve momento, como que se lastima la pierna, pero tienen que detener al villano. Entonces, el chico este, que ya tiene como que en su mente estas cosas para que alguien pueda proyectar su cerebro. Bruce proyecta su cerebro en este chico y él se vuelve Batman por un momento. Ajá. La hermana fue la que le pidió ayuda a Bruce para que salve a su hermano de las garras del tipo este que estaba transfiriendo cerebros. ¿Ok? Ajá. Batman se enamora de la chica. ¿Ok? Entonces hay como que todo está... No hay incesto involucrado, pero... En ningún momento Batman utiliza el cuerpo del niño para hacer el trabajo. Muy buen cómic. Uno de los mejores cómics que he leído de Batman. Y el arte está precioso. También Batman Año 2. No es un gran cómic, no es una gran historia, pero es una secuela de Año 1, obviamente. El primer número tiene arte de Alan Davis, que es perfecto. Es uno de los mejores artistas de Batman. Y el número 2, 3 y 4 tiene arte de un joven, Todd McFarlane. Fue uno de sus primeros trabajos y era cuando McFarlane podía dibujar y entendías lo que estaba dibujando. No más eran puros pin-ups. Muy bonita historia y se relata de Batman enfrentándose contra el primer vigilante que peleó en Ciudad Gótica. Y este vigilante sí tomaba vidas. Y también Batman, larga historia, tiene que hacer equipo con el asesino de sus padres. Muy, muy buena historia. Muy buena historia. Y también el TP de Legends of the Dark Knight, escrito por Steve Englehart. Son las mejores historias que jamás se han escrito de Batman, mejor que las de Dennis O'Neill. Y Denny O'Neill es muy bueno, pero Denny O'Neill es segundo totalmente en mi corazón a Steve Englehart. Es buenísimo. Son buenísimas las historias, son como 7. Y aquí están las historias una de las historias que seguro conoces es cuando el Joker crea a los peces sonrientes. Y como no le dan el derecho de autor por los peces sonrientes, empieza a matar gente. Ya. De ahí viene. Sí. Y es tan buena la historia que la adaptaron en la serie animada. Okay. Excelente cómic. Y también aquí es cuando aparece Deadshot con su nuevo traje. Deadshot no había aparecido desde los años 40. Vuelve a aparecer en este cómic y se vuelve una superestrella gracias al traje diseñado por Marshall Rogers. Buenísimos cómics, por favor, léanlos. Nos vamos a la siguiente imagen. Aquí también son algunos cómics ahí que me gustan. Por decir, tenemos el especial de Batman, que es el número 1. Dibujado por Michael Golden. ¿Sí sabrás quién es el dibujante Michael Golden? No. Creador de Rogue. Bueno, co-creador de Rogue. Él es el que dibuja a Rogue por primera vez en el anual 11 de Avengers. Y aquí lo que termina pasando el mismo día que Joe Chill mata a los padres de Batman, el comisionado Gordon mata a los padres de The Wrath. Sus papás eran ladrones. Es un joven policía, James Gordon. Detiene a los ladrones, ellos tratan de escapar, James Gordon los mata, el hijo lo ve Y a diferencia de... Se va al lado opuesto. En vez de buscar, ¿cómo se llama? Venganza contra los criminales, es venganza contra la policía. Y todo lo que sea la ley. Entonces, se llama The Wrath, o la ira, y él y Batman se terminan enfrentando porque quiere matar al mejor amigo de Batman. Muy buen cómic. Bastante sólido, muy ochentero. No es un gran cómic, pero es bastante divertido. También está el anual de Batman número 8. Ese es uno de los raros momentos donde Batman mata, pero como el que mata es a Ra's al Ghul, pues netamente no muere. Porque siempre puede regresar a la vida. Es muy buen cómic también. El arte de Trevor Von Eden es precioso. Y es muy bonito cuando Batman permite que muera Ra's al Ghul. Me recuerda mucho al momento en Batman Begins, cuando Batman dice, no te voy a matar, pero no te tengo que salvar. Es muy similar. Y también está Batman Full Circle, que es la secuela a Batman Año 2. Igual no es un gran cómic, pero el arte de Alan Davis es espectacular. ¿Okay? Y también les recomiendo mucho, como podrán ver, el número de aniversario, el Batman número 400. Igual la historia no es fantástica, es de Doug Mensch, pero lo padre es, chécate los artistas, Art Adams, Terry Austin, Brian Bolland, John Byrne, Paris Cullins, Mike Grell, Carl Kessel, Steve Lytle, o sea, el George Pérez. Cada vez que giras la página ves arte que jamás es más hermoso que el anterior. No es una muy buena historia, nomás Batman siente vale que... Vale la pena por los vale artistas. Vale la pena por el artista, punto. Sí. También, si nos vamos a la siguiente imagen, otros cómics que descubro nadie leyó, de Matt Wagner. Él dibuja y escribe. Y él decide hacer estos cómics basados con la primera vez que Batman se enfrenta a algo más allá de criminales humanos. Por los primeros números de Batman, en los años del 39 al 40, antes de la introducción de Robin, Batman solo se enfrentaba contra gángsters, contra ladrones, ¿no? Uh-huh. Asesinos, pero sin duda humanos, científicos locos. Pero la primera vez que se enfrenta contra algo totalmente sobrehumano es la primera vez que se enfrenta contra Hugo Strange y sus hombres monstruo, donde Hugo Strange transforma seres humanos en seres monstruosos. Y uno mejor aún, el de Monster Man está bueno, pero el que más me gusta es el de Mad Monk o el monje loco, porque el monje loco es un vampiro. Entonces tienes al hombre murciélago enfrentándose contra un real hombre murciélago. Excelente cómic. Deberían de comprarlo. Obviamente el cómic original está muy malo porque es cómic de los años 30, pero esta adaptación es genial. Y también, si vamos a hablar de cómics geniales, por favor, yo sé que ninguno de ustedes lo compró y ninguno de ustedes les dio oportunidad. Nos vamos a la siguiente imagen. Todos los cómics que tengan que ver con algo de la serie animada. Batman Adventures, Batman and Robin Adventures, Batman Gotham Adventures, Batman Adventures of the Lost Years, todos son espectaculares. De hecho, llegó un momento donde los cómics de Batman eran malísimos y los únicos cómics de Batman que yo estaba comprando eran estos, porque eran espectaculares. Y a pesar de que están basados en la serie animada, no están hechos para niños. Están hechos para la gente que aprecia la serie animada. Ajá. De hecho, uno de los mejores números yo creo que fue de... con la versión madura de la serie. Exacto. Yo creo que fue uno de los últimos números de Batman and Robin Adventures antes de que llegara a Gotham Adventures. Está buenísimo. Están entrevistando a un psicoanalista en la televisión y le están preguntando acerca de los villanos de Batman. Y dice, de seguro el mejor villano de Batman y el más complejo es el Joker. Y el tipo dice, no, el más complejo es el acertijo. Entonces el Joker decide matar al acertijo porque le está quitando foco. Porque solo me puede odiar a mí. Exacto. Y Batman tiene que proteger al acertijo de que lo mate el Joker. Ay. Y hay un momento donde el acertijo dice, pero esto no es mi culpa. Yo no fui el que dijo eso. ¿Por qué tengo que yo morir por lo que dijo este estúpido? Porque ese es el amor tóxico del Joker. Buenísimo. Damas y caballeros, me están diciendo que ya nos tenemos que ir. Entonces me despido de todos ustedes. Gracias a la bellísima Mena Vox por acompañarnos. Gracias. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en esto que se llama Comic Manía. Feliz Día de Batman a todos ustedes. Espero que se lo hayan disfrutado. Mi nombre es Carlos Joey Moisés y nos vemos la próxima semana. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Te esperamos la próxima semana en esta estación.